Bueno, ya estamos con Hernán Salinas por allí también, prontos para esta próxima nota, Hernán. Sí. Ya nos escucha el doctor Diego Delgado Jara desde Ecuador. Estamos muy buenos días, a la orden. Bueno, un gusto recibirlo, doctor Delgado. Usted ya le habrán hablado alguna referencia mínima de Radio Centenario. Para nosotros es una alegría cuando vamos sumando nuevos contactos en distintos pueblos hermanos que nos permitan acercarnos un poco más a la realidad. La verdad que teníamos una deuda pendiente con Ecuador. Hemos logrado vínculos y contactos permanentes con distintos países de la región y Ecuador se nos había ido quedando postergado hasta estos últimos meses. Y bueno, hoy tenemos el gusto de recibirlo para ayudarnos. Habría mucho para hablar, para ponernos al día respecto a lo que ha vivido Ecuador en estos años, pero bueno, por lo menos resumir el cuadro de lo que se está viviendo tras las elecciones del pasado domingo, y bueno, y esta incertidumbre todavía de quienes van a la segunda vuelta. Vamos a decir que el doctor Diego Delgado Jara es abogado, docente, ha escrito más de 30 libros, ha sido legislador, militó en el Partido Socialista de Ecuador, fue incluso candidato a la presidencia, para resumirlo muy rápidamente, doctor Delgado. Muy buenos días, un agradecimiento a ustedes y a Radio Centenario. Yo le calificaría esta entrevista como un auténtico milagro, porque es un milagro poder contar lo que ha pasado y el calvario que ha tenido el pueblo del Ecuador con un gobierno disfrazado de socialista, pero que no es otra cosa que un instrumento de la globalización y que se ha empeñado en destruir las organizaciones populares, en desmantelar el sistema educativo laico, estatal, público, al igual que el sector de la salud y una cantidad de cosas perdido. Esto es una cosa increíble. ¿Cómo es posible de que no hubiera habido en el mundo y en América Latina información objetiva que dé cuenta de cómo es que el petróleo, las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, los puertos marítimos, la telefonía celular, las fábricas de cemento ya se han entregado a las corporaciones extranjeras y a las multinacionales, propiedad de los círculos financieros de los sectores de la globalización? Están aprobadas las leyes para entregar las tierras rurales de costa, sierra, oriente y Galápagos, para transferir las centrales hidroeléctricas, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, los ferrocarriles y los correos del Estado, el Banco del Pacífico, la flota petrolera ecuatoriana, la compañía de aviación TAME. Ha desaparecido 27 mil millones de dólares de la seguridad social, y resulta de que no podemos contar esto porque el único monopolio de la información hay una red a nivel de América Latina donde a la izquierda real, verdadera, le han ido ocultando, le han ido marginando y le han presentado como la única expresión supuestamente contestataria a los que son los instrumentos de la globalización. En América Latina no es cierto que solamente hay el problema de Venezuela con Maduro. No está Maduro en Argentina. Las políticas de Macri eran similares, y las políticas de los señores Fernández y de los Kirchner y de Sebastián Piñera en Chile. No es Maduro. Es una política que están aplicando para destruir nuestros pueblos. Aquí en el Ecuador es un retroceso de 40, 50 años en lo que ha significado la arremetida en contra de las organizaciones populares. Por eso es que un indígena, un campesino, tiene la posibilidad de ir a la segunda vuelta luego de los 500 años desde la conquista de España. Pero le están yéndole, pienso yo, lo van a sacar, le van a dar un codazo para que él no sea el finalista. Acuérdese lo que le digo. Es un poder terrible donde toda la plutocracia está además aliada con un gobierno que ha usurpado la calidad de izquierda, porque ha habido gente y dirigentes que también le han brindado una especie de barniz para engañarle al pueblo. Me ha hecho recuerdo a mí como Hitler también decía que es socialista, y el general Hugo Banzer Suárez en Bolivia tenía la Falange Socialista Boliviana. Mientras cantan la música del Che Guevara aquí durante años, resulta de que transferían toda la riqueza nacional y destruían las organizaciones, han depurado las universidades con unas concepciones anticomunistas. Todas las conquistas de la Reforma de Córdoba de 1918 han sido eliminadas, y curiosamente la Universidad de Córdoba le entrega un doctorado honoris causa al que destruyó todas las conquistas de las universidades. Es una locura. Y hay una red de intelectuales en América Latina que creo que, no sé si sea gratis, se han dedicado a alabar, a ponderar a los más grandes vendepatrias de nuestros pueblos, por favor. Por eso le digo, es un milagro y le agradezco, porque lo que ha habido durante años es el producto de la publicidad de los globalizadores y sus agencias de información, con las que promocionan y dan falsas imágenes de personas que están haciendo un daño terrible. Ahora, para tener alguna fuerza, ofrecen $1,000 por cada voto a 1,000,000 de personas. Yo creo que por la pobreza, por el hambre, por la miseria, puede haber no 1,000,000, sino más. Y a pesar de eso, tienen el 32% para ir a la segunda vuelta. Aquí todas las fuerzas democráticas, la verdadera izquierda, las organizaciones de masas, los campesinos, los indígenas, el candidato a la presidencia que va a la segunda vuelta ha estado 3 veces preso. Yo le he ido a ver en la cárcel. No solo eso, a la mujer le puedo mandar los videos al WhatsApp, o me da un correo electrónico y le puedo poner al día de lo que ha pasado, el calvario del pueblo del Ecuador, además con la desinformación. Mire, hay una ley orgánica de comunicación aquí que es parecidísima a la ley de Serrano Suñer de la época de Francisco Franco. Han metido como 1,200 juicios a periodistas y sobre todo radios como medios de comunicación, con multas de miles de dólares porque han dicho algo que no le ha gustado al régimen, y le presentan como dizque la expresión de la democracia, del supuesto socialismo, un régimen anticomunista. Las universidades han sido depuradas. Yo le puedo demostrar, le puedo mandarle los recortes. En la Universidad Central habían 340 maestros, quedaron 9. En la Universidad Central, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo tenía 280 y pico de maestros, quedaron 11, porque exigen ahora la maestría, el PhD y una cantidad de requisitos que cuesta mucho dinero y que la gente no tiene, pero que sí, ellos entregan para que eso tengan los allegados a ellos para tomarse las universidades. Bien. Doctor Delgado, para ayudarnos a que la audiencia uruguaya entienda un poco más algunos detalles de lo que está planteando, este resumen que usted hacía, este diagnóstico, ¿se refiere al gobierno que está terminando de Lenín Moreno, a los gobiernos anteriores de Rafael Correa? Sobre todo al de Rafael Correa y al de Lenín Moreno, que le dejó instalando el propio Rafael Correa con fraude. Hubo 1,617,486 votantes fantasmas. No ganaron las elecciones, pero tienen copado el sistema electoral y hay procedimientos electrónicos con los cuales hacen el fraude. Hay países que no aceptan el sistema electrónico como el que hay en el Ecuador, como por ejemplo el caso de Japón, de Alemania, el caso de Holanda, de Islandia, pero en el Ecuador hay un sistema electrónico. Nadie puede tomar una foto de las actas, de los resultados de las juntas electorales, que es el origen para todas estas otras derivaciones. Antes, hasta el año 1996, y luego fueron progresivamente también quitando el derecho del pueblo a la información, la votación se hacía de manera manual. Los resultados de las juntas electorales se entregaba directamente a la radio, sobre todo, y al periodismo, y de esa manera el pueblo tenía en menos de 3 horas la información de lo que había pasado en todo el Ecuador. Así se supo en menos de 3 horas cuando ganó Jaime Roldós, cuando ganó Febres Cordero en el año 84, Rodrigo Borges en el 88, Sixto Durán en el 92 y en el 96 Abdalá Bucaram. Pero desde el año 2006 todo es irregular. No existe, no es verdad la reelección. Claro. Existe un sistema electrónico trucado con el que proclaman resultados y nadie puede hacer nada. Delgado. Porque es una modalidad. Sí. Queríamos preguntarle, porque acá en esta desinformación que hay, que es un problema en América Latina, la desinformación de lo que pasa dentro de cada país, lo que tenemos nosotros como idea es que va a haber una segunda vuelta en la que se van a presentar 2 candidatos, ¿no? Uno es Arauz, que es del correísmo, ¿Y el otro ya se sabe quién es, seguro? A ver, el otro, hasta hoy a la madrugada, era el dirigente indígena y campesino que se llama Yacu Pérez. Pero yo estoy casi seguro que lo van a tratar de sacar. Mire, ya está, ¿él ya está proclamado o era un conteo nada más? ¿Está proclamado como el otro candidato? Con el 98.84% de todas las actas, él era finalista. Sí. Andrés Arau, el candidato de Correa, que tienen además el ofrecimiento de los $1,000 por voto. Ah, ellos son los del ofrecimiento de $1,000. $1,000 por cada uno de las zonas. Y yo pienso que como es tanta la necesidad, a lo mejor no solo 1,000,000 votó así, pero ahí tienen ellos el 32%, 32.07%. Yacu Pérez estaba con el 20.02%. Y Guillermo Lasso, que ellos han trabajado, tanto los correístas como los supuestos opositores, para que sea el finalista contra Arauz, y que también tiene cercanía con el Opus, como tiene Correa, como le podríamos hacer llegar las fotografías desde la época que era parte del grupo de oración San Pablo, él tenía 19.57 Lasso. Pero luego, cuando ya estaban con el 99.22% de los votos, resulta que Yacu tenía 0.58, o sea, 0.6 de un punto. Pero aquí están queriendo hacer, dizque, un análisis de las supuestas actas atrasadas. Pero ¿para qué? Yo creo que ellos están buscando de que la final sea entre los sectores afines, es decir, entre Arauz por un lado y Guillermo Lasso. Están queriendo sacarle a Guillermo, a Yacu Pérez. Por eso hoy están movilizándose los campesinos, los dirigentes de todo el país, del sector agrario, porque no están de acuerdo, porque esto suena a fraude, pues es un fraude. Claro. No solo en eso. En el caso de Yacu Pérez, ¿él llega a ser candidato proclamado por la CONAIE? Él es el candidato con el apoyo de la CONAIE, la Ecuarunari, que es el movimiento campesino quichua, sobre todo de toda la Alta Serranía. Él es candidato de Pachacuti, que es el nombre del partido de los sectores indígenas, y tiene apoyo de otras fuerzas populares, sectores de izquierda, sectores de trabajadores, algunos otros sectores, porque además quiero recordar algo. Hubo más de 700 dirigentes campesinos e indígenas que estuvieron presos durante el correísmo. Es decir, eso no se sabe internacionalmente porque tapan todo. Y porque ha tenido una red de publicistas que jamás han dicho de cómo Correa ha entregado toda la riqueza nacional y de cómo además ha reprimido al pueblo ecuatoriano. Mire, de las 24 provincias, gana Yacu Pérez en 13 provincias. Él tiene más del doble de representantes parlamentarios que el que tiene Guillermo Lasso. Y resulta que le quieren a toda costa excluir, sacarle de la final. Los indígenas, los campesinos de este país, nunca han tenido un atisbo de poder desde que llegaron los españoles a inicios de 1527. Y ahora que tienen la posibilidad, los quieren dar un codazo. Es absolutamente inaceptable. Además, ahora, si quisieran sacarlo, si Yacu Pérez llega a tener los votos y puede, como usted decía, es casi seguro que sí, que va a ser el segundo, ¿no? Para la segunda vuelta. ¿Cómo harían para sacarlo y a quién pondrían como contendiente si no es Yacu Pérez? Ellos quieren ponerle al mayor accionista y dueño del Banco de Guayaquil, que es uno de los tres banqueros que financió las campañas de Correa. Usted puede encontrar la información de como tres banqueros: Guillermo Lasso, uno; dos, Roberto Isaías, que está en Estados Unidos, en Miami; y tres, el mayor accionista del Banco El Pichincha, el señor abogado Ega. Ellos son los que financiaban la campaña de Correa. Y Guillermo Lasso es el que está ahora, entonces, como que el favorito de la derecha. Es candidato de la derecha, es un hombre vinculado, se llama Creo, incluso el nombre se llama Creo porque es la primera palabra del credo. Él es un hombre, digamos, que siempre se ha reivindicado como un militante del Opus Dei. Usted puede encontrar, por ejemplo, esta reivindicación en la revista Vistazo 752 del año 1998, el 17 de diciembre, él lo dice, y dice que es el hombre duro del Guayas, es un tipo de que tiene ánimo de represión, siempre lo tuvo cuando fue gobernador allá, y una de sus aspiraciones siempre ha sido ver si es que hace administradoras de fondos previsionales con la seguridad social, que en el Ecuador es de carácter estatal. Claro. Yo creo que además la gente tiene que recordar, y sí recuerden el Ecuador, de cómo quisieron destruirle a la seguridad social con Correa. Es absolutamente increíble lo que ha pasado en el Ecuador, cómo se disfrazan de izquierda. Toda la política de la derecha es una política mundial. ¿Cómo me viene con el cuento que el señor George Soros o Bill Gates, que son la izquierda en los Estados Unidos? Por favor. Sí, la verdad que parece un chiste, un mal chiste parece, ¿no? Delgado, hubo en esta campaña una corriente que promovió el voto nulo también. Hay un sector de la izquierda que estaba por el voto nulo. ¿Por qué razón? Las razones que dan es que es un sistema electrónico absolutamente, incorrecto, manipulan. En el Ecuador, en realidad, no les falta razón. No han habido elecciones, lo único que existen son proclamaciones. Hay un sistema electrónico trucado que le han demostrado una infinidad de veces. Es el único país del mundo que, por ejemplo, en el Parlamento, durante el gobierno de Correa, hubo bloques legislativos que no tenían un solo legislador. ¿Por qué? Porque con el sistema electrónico depuraban. Existen, le puedo hacer llegar las copias de las hojas con las que se hace una especie de seguimiento, de ubicación de toda la dirigencia estudiantil. Dirigente estudiantil que no estaba, dizque, con el proceso que nosotros le llamamos del fascismo del siglo XXI, no del socialismo. El socialismo era Allende, el socialismo era la defensa del patrimonio social y nacional. Allende recuperó las minas de Chuquicamata, del Teniente, La Escondida, recuperó para Chile, retiró de manos de la Kennecott Cooper Company, la Anaconda Company, la riqueza de Chile. Aquí está al revés, está entregado todo. Le podríamos dar nombre por nombre quiénes son los que manejan todos los puertos marítimos del Ecuador, quienes manejan las minas de oro, de plata, de cobre, todo está entregado. Y resulta que internacionalmente le presentan como dizque una opción de izquierda. Pero ¿por qué la gente no quiere y no confía? En el Ecuador es obligatorio ir a votar. Si usted no vota, no le hacen un trámite en ninguna oficina. Y entonces van a votar y la gente dice, nos hacen escoger entre los escogidos de la dominación. Mire, además hay 280, óigame, 283 partidos políticos reconocidos. Es el único país del planeta que tiene más afiliados, más militantes, más adherentes que los mayores de 16 años. Desde el año 2010. Delgado, ¿me escucha usted? Sí. Porque nos quedan 4 minutos. Usted sabe que los tiempos en las radios tienen sus límites para distintos espacios y sabemos que hay mucho para decir, pero sobre esto que le preguntaba Ángeles, de un sector de la población que plantea el voto nulo, usted hablaba de los cuestionamientos al sistema electoral, pero también hemos visto desde visiones de izquierda de Ecuador reticencias. Y le pido una respuesta breve, repito, por el tiempo que nos queda, sobre este otro candidato, Yacu Pérez, a quien hemos visto en algunos videos directamente él hablando, diciendo, por ejemplo, que prefería, que es preferible un banquero que un dictador, cuestionando cuando se dio el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, que avalando que había habido un fraude por parte de Evo Morales, hablando de autoritarismo en el gobierno de Venezuela. En fin, algunas opiniones que dejan dudas también de sus posicionamientos. A ver, es verdad la declaración de Yacu Pérez del año 2017. Yacu Pérez ha estado preso varias veces. Yo le he ido a visitar, no es que me han contado solamente, le he ido a ver en la cárcel en Cuenca. Eso con el gobierno de Correa. No es cierto de que ha habido la democracia en el Ecuador, mentira. Él hizo esa declaración, yo entiendo, ante el dilema de que vaya un gobierno que fue impuesto por el gobierno del señor economista Rafael Correa. Lenín Moreno, que es el hombre que le sacó a Julián Assange, un tipo que ha estado en toda la política pro-norteamericana, es similar a Correa. Por favor, Correa es el hombre del Plan Colombia, tenía 12.000 hombres en la frontera norte en las operaciones del Plan Colombia. Le podemos hacer llegar la documentación, por favor. No es cierto que es una... Además, yo he visto una conducta absolutamente increíble. Periodistas que le quieren presentar de izquierda al hombre del Plan Colombia, discúlpeme. Bien, pero yo le preguntaba de Yacu Pérez. Hablemos de Yacu Pérez estos 2 minutos que nos quedan. Es verdad. Esa declaración es verdad. Hay gente también que le recriminó y el movimiento campesino sobre la cuestión de Evo Morales. No puede compararse el gobierno de Evo Morales, un gobierno donde incluso guardaron en la reserva, tenían los recursos cerca del 50% del Producto Interno Bruto. La izquierda ecuatoriana respaldó la posición de Luis Arce, pero la posición, en cambio, de Yacu fue de cuestionamiento a ello. Es verdad, hay gente que ha dicho ¿por qué esta conducta? E incluso le diré algo más. ¿Cómo es que una de las propuestas centrales es hacer el Ministerio de Género? Si las políticas de género son políticas del señor George Soros, pero él es el candidato y la gente, claro, el que se está ahogando se coge del clavo hirviendo. Lo que usted dice es verdad. Sí, es decir, no es un militante de izquierda, no, él lo dice además. Pero el problema es que entre lo que le dan a escoger es que no tiene de dónde más escoger. Con el sistema electoral electrónico, mire, los candidatos que no son del gusto del sistema y del acuerdo del señor, del grupo de Lasso, Nebot y Correa, no llegan al 1-2%. Claro, yo claro. No creo que eso sea cierto. Es un tema ese que está presente en muchos países, que se ha trabajado en muchos países para llegar a ese punto. Delgado, nosotros tenemos que ir cerrando por hoy, pero queda clara la necesidad de estar en contacto. Por supuesto, ya le pasamos una dirección de correo electrónico para que usted nos mande esos documentos que nos decía. Así que lo que hacemos es ahora agradecerle mucho por este contacto y quedamos a disposición, por supuesto, para poder conocer más la realidad de este pueblo hermano, como es el pueblo de Ecuador. Le agradezco infinitamente a usted, Ángeles, y al periodista Hernán Salinas, que le acompaña. Sí, le voy a hacer llegar copias incluso de cómo el presidente, supuestamente socialista, entre comillas, tuitea a Heil Hitler, perdóneme, con la copia de las publicaciones de Alemania reclamando y de otras partes. ¿Cómo es que hay un gobierno, dizque, socialista, entre comillas, que hacen poner la esvástica en la piel de los parientes de los que visitan a los presos? Por favor, lo que pasa en el Ecuador, le han tapado, le han ocultado el sistema de todo lo que es el proyecto de la globalización, es una locura. Y el gobierno de Moreno, que es una ficha de la política pro-norteamericana, lo muy puso bien. Correa con fraude. Por favor, bueno, le agradezco, Delgado, infinitamente. Mándeme, yo le enviaré el material. Ahí está, por ya favor. Ya le mandé allí la dirección y seguimos en contacto. Muchas gracias por hoy, doctor Delgado. Le agradezco infinitamente. A usted le agradezco, muy agradecido.